con la hermana de Nadia Lucero, con Karina. ¿Cómo te va, Karina? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Mucho gusto. Karina, bueno, sabemos, empezamos la semana con buenas noticias de Nadia. ¿Nos podés contar un poquitito en qué han consistido estos avances que tuvo Nadia en los últimos días? Sí, la verdad que muy buenas noticias. Nadia empezó a comunicarse a través de palabras sueltas, pero nos escribe en el celular o en un cuaderno. También empezó a dar pasitos. Son muy poquitos porque le falta un poco de estabilidad, pero ya es un logro grandísimo para ella. Se le retiró también la sonda nasogástrica, así que está comiendo sola y ya se está alimentando bien. Muy bien, esto es un avance importantísimo a pocos días después de que saliera de terapia intensiva, Nadia, ¿no, Karina? Sí, es muchísimo. La doctora entró hoy a la habitación, a veces se pone media caprichosa y no quiere mostrarle a los doctores lo que hace. Y la sorprendió la doctora, la médica clínica, sentada en la cama escribiendo en un cuaderno. Y ella me dijo que ella ahora cree que hay un Dios, porque lo que pasó con Nadia es un milagro. Esto que ella está haciendo hoy, ella esperaba más o menos de acá 6 meses. Y que va avanzando muy rápido. Que esta fuera la evolución de Nadia de acá 6 meses. Adentro de 6 meses, sí, porque ella ve los, los estudios que le hicieron cuando estaba en la terapia y es sorprendente el cambio que hay y tan rápido. La verdad es que es muy, muy buena noticia. Seguramente sabrás, Karina, que por supuesto sigue habiendo malas noticias en nuestro territorio también. No termina la violencia contra las mujeres, no terminan los feminicidios y eso es más que lamentable, pero tenemos que contar las buenas también y lo que está viviendo, lo que están atravesando con tu familia a la par de Nadia, es una buena noticia. Lo pensábamos imposible, si me permitís que te lo diga, lo pensábamos imposible a poder estar contando esto, Karina. ¿Ustedes cómo lo viven como familia? ¿Cómo viven este despertarse cada día con las novedades de Nadia? Sí, para nosotros también era... queríamos creer que ella iba a estar bien, pero también sabíamos... los médicos en ese sentido fueron muy crudos y nos dijeron las cosas como eran. No nos daban muchas esperanzas. Y la verdad que ahora el mínimo detalle, el mínimo avance que ella tiene, nosotros lo festejamos porque, como usted dice, siguen habiendo casos lamentables, como el de Camila. Y nada, nosotros gracias a Dios Nadia lo va a poder contar y está saliendo de todo esto y no sé, la verdad que nosotros por un lado ayer se comunicó, no recuerdo quién era, para que por favor difundiera también desde mi perfil sobre el caso de Camila y nada, yo me comprometí a en la próxima movilización también pedir justicia por ella, no solo por Nadia, y nada, tratar de colaborar desde ese lugar, que ya le digo, nosotros gracias a Dios tenemos a Nadia con nosotras y va a poder contar lo que a ella le pasó. Qué bueno lo que decís, porque se siente también, Karina, que te ha ido creciendo no solo el corazón, haciéndose más ancho con lo que le costó y con lo que le está costando atravesar esta situación a tu hermana, sino que también te está creciendo la conciencia y eso es muy importante. ¿Cuándo va a ser la próxima manifestación en reclamo por justicia por el caso de tu hermana? Estamos viendo... En un principio iba a ser sobre este fin de semana. Nada, todavía no... No está confirmado todavía. No está confirmado, sí, por cuestiones de que, ya le digo, somos muy poquitos todavía los que... El círculo que nadie acepta, recién ahora está empezando a recibir a otras personas, a otros familiares, para poder cuidarla y acompañarla. Entonces nos demandaba mucho tiempo, pero creemos que si no es este fin de semana, el próximo seguro. Muy bien, sí, muy bien. Como usted dice, hay que empezar a concientizarnos. Uno lo ve desde afuera y piensa que nunca le va a pasar. Y lamentablemente a nosotros hoy nos toca estar de este lado y nada, tratar de concientizar más que nada, de empezar a tratar de prevenir todo esto. Definitivamente. Karina, la verdad es que te agradecemos por estos minutitos y por supuesto aprovechamos por tu intermedio para mandarle un cariño y un abrazo, una cosa personal de parte del equipo de esta hora de Radio Kermés y de todos nuestros compañeros y compañeras. A vos, a tu familia y a ella. Y bueno, por supuesto, te vamos a seguir molestando, estorbando de a ratos. No, por favor, no es molestia, al contrario, les agradezco que se sigan preocupando y sigan preguntando por la salud de Nadia. Ya les agradezco muchísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo nosotros. Karina, que tengas muy buen resto de la jornada. Gracias. Y la próxima vez que la veas, con una mirada y pensar que le mandamos un cariño y un saludo y un abrazo, no sé cuántas cosas le queremos mandar. Sí. Así que con eso va a bastar. Gracias, Karina. Sí. Muchas gracias. Karina Lucero, la hermana de Nadia, con las buenas nuevas de esta semana. Sí, porque hay de todos los colores, ¿viste? Pero queríamos terminar con esto, que nos deja una sensación, bueno, de que hay cosas que sí son reversibles, de que hay que meter el remo en el mar de injusticia y tratar de que nuestra navecita siga avanzando, si no lo hacemos nosotros.